Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de marzo del 2018. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí en los pueblos, en las comunidades, en zonas indígenas, en zonas campesinas y en zonas urbanas recibiendo la señal de Aler satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. La oposición avanza y toma ventaja en las elecciones legislativas en El Salvador. Todo listo en Venezuela para realizarse la reunión de países del ALBA. Y en Cuba todo listo para las elecciones de este domingo. Internacional de Mujeres. Soy Laura. Soy Ana. Soy Sofía. Soy Aura Paulina. Soy Mercado González. Mi nombre es Silvia. Soy Andrea. Mi nombre es María Turcio. Hola, soy Sara Robles. Mi nombre es Fabiola Muñoz. Yo peleo con el poder que coloniza mente. América Latina y el Caribe vive una ola de feminicidios que debe llamar la atención de los gobiernos. Que realmente me moviliza es que quiero la igualdad de los derechos, justamente para que todas las mujeres no sufran más ningún tipo de violencia. Y el 8 de marzo voy a parar por los derechos de las trabajadoras y contra el patriarcado. Y este 8 paro por el derecho a migrar con seguridad y por un fuera Temer. Por todas las que ya no están y para seguir creando conciencia social sobre nuestros derechos. Paro porque somos 16 millones las mujeres que nunca iremos a la escuela. El 8 de marzo paro para que todas las niñas y mujeres tengan acceso a la educación. Todas, y no solamente un tercio. En la Asamblea adherimos comprendiendo la importancia de la educación no sexista. Bandera que año tras año hemos levantado en las aulas y en las calles. La falta de financiamiento también es la culpable de la ausencia de una asignatura de educación sexual. Es necesario aumentar y garantizar el acceso a la educación por parte de las mujeres. No próximo día 8 de marzo, eu me somo à greve internacional de mulheres para que o acesso à educação seja gratuito para todas e todos. É necessário que se financie o justo e, sobretudo, que se propicie a educação de las mujeres trabajadoras. Financien lo justo. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en El Salvador. Allí este domingo se han realizado elecciones legislativas y según los primeros datos la oposición tendría una ventaja en los resultados electorales. Vamos a tener información en este momento con nuestros compañeros y compañeras de ARPA, nuestra asociada que ha estado ofreciendo cobertura de lo ocurrido en El Salvador. Saludos a quienes escuchan a esta hora a través de América Latina y el Caribe, la señal del Contacto Sur. Así es, ayer, domingo 4 de marzo, se llevó a cabo en El Salvador las elecciones municipales y legislativas en las que la población salvadoreña eligió a los 84 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y 262 consejos municipales. Esta elección, que estuvo marcada por algunos cambios en el sistema electoral establecidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos la conformación de las juntas receptoras de votos. Para esta elección no solamente estarían integradas por propuestas de los diferentes partidos políticos, sino también por población que fue electa mediante un sorteo. Una de las reformas es que la Sala de lo Constitucional estableció que ahora las mesas o las juntas receptoras de votos debían integrarse por personas que no tuvieran filiación partidaria, es decir, que no formaran parte de los listados de los padrones de los partidos políticos. Entonces, este tema generó pues mucha expectativa sobre si habría algún inconveniente a la hora del conteo de los votos, principalmente que es el proceso poco más de tiempo y genera mayores expectativas en la población. Sin embargo, este tema no generó problemas como estaba previsto, sino que las juntas receptoras se establecieron con un poco más de retraso, pero pudieron instalarse. A esta hora sigue el conteo de los resultados preliminares en El Salvador para la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ya hay una tendencia en el tema de la Asamblea Legislativa de 2.507 actas. Ya se procesaron 1.071, es decir, un 42% que favorece en la tendencia a la derecha. Es decir, la derecha estaría teniendo pues más ventaja sobre el partido oficialista, el FMLN, para la Asamblea Legislativa. Lo mismo ha sucedido en los consejos municipales. Hay que recordar que para la Asamblea Legislativa el proceso de conteo ha sido un poco más lento, porque ahora hay varios mecanismos para poder votar. Uno de ellos es el voto cruzado, es decir, que los salvadoreños y las salvadoreñas pueden elegir a uno o varios candidatos de diferentes políticos. Es un poco más lento también el proceso del conteo de los votos, pero como decíamos, a esta hora ya hay una tendencia, por lo menos en la Asamblea Legislativa, que está favoreciendo a la derecha. Es lo que les podemos informar a esta hora. Por supuesto, en la segunda emisión vamos a tener más detalles de los resultados que ya se están conociendo de los comicios municipales y legislativos en El Salvador. Bueno, y en su portal web, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador informó que con el 57% de las actas procesadas, Arena cuenta con más de 495.000 votos, mientras que el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lleva 289.620 a falta de 3.000 actas que están pendientes. Esto marcaría una, como dijo nuestra compañera Norma, una tendencia que favorece al partido de oposición de la derecha, Alianza Republicana Nacionalista, en El Salvador. Vamos con más información y hablando de elecciones, todo listo para las elecciones del próximo domingo en Cuba. Todo quedó listo en la isla cubana luego de la realización de una prueba dinámica para asegurar las elecciones del próximo domingo, cuando debe ser electos 605 diputados que integrarán el nuevo parlamento cubano. En el ejercicio de ayer participaron unas 200.000 autoridades en los colegios electorales de todo el país para comprobar el soporte informativo, la transmisión de datos y la comunicación. Vamos con un informe que ha preparado Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba. Todo quedó listo ayer en el archipiélago cubano luego de la realización de una prueba dinámica para asegurar las elecciones del próximo domingo, cuando deben ser electos los 605 diputados que integrarán el nuevo parlamento. En el ejercicio de ayer participaron unas 200.000 autoridades de los colegios electorales de todo el país para comprobar el soporte informativo, la transmisión de datos, la comunicación y la logística. La Comisión Nacional Electoral había indicado que el objetivo de la jornada era comprobar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos que harán posible la exitosa realización de los comicios en Cuba. Más de 8 millones de cubanos están convocados a ejercer su derecho al voto el próximo 11 de marzo como parte de la segunda etapa de las elecciones generales 2017-2018. El próximo domingo deberán ser electos 605 diputados nacionales y 1.265 delegados provinciales del Poder Popular, todos para un mandato de 5 años. La televisión cubana informaba anoche que más de 53% de los diputados nacionales que serán electos el 11 de marzo son mujeres, lo cual colocará a Cuba en el segundo lugar mundial por el número de legisladoras. De acuerdo con el cronograma de los comicios, el día 25 de marzo serán constituidas las asambleas provinciales mientras que el 19 de abril quedará conformada la Asamblea Nacional o Parlamento, y ese mismo día serán electos su presidente, vicepresidente y secretario, así como los integrantes del Consejo de Estado. El general de ejército Raúl Castro Ruz, quien es el presidente de los consejos de Estado y de ministros, ha dicho en forma reiterada que el próximo 19 de abril Cuba tendrá un nuevo presidente. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Ya comienza la movilización en Caracas, Venezuela, para efectuarse la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Latina, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP. Esto se va a efectuar hoy en Caracas. Los países del organismo van a exigir respeto a la soberanía de Venezuela y a su sistema democrático ante los recientes ataques. Según medios de comunicación local, en medio de las arremetidas, particularmente los Estados Unidos, contra las elecciones presidenciales venezolanas programadas para el 20 de mayo, el ALBA TCP respaldará el derecho de autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. En el Palacio Presidencial de Miraflores se reunirán las máximas autoridades del ALBA TCP. El mandatario boliviano Evo Morales arribó a suelo venezolano en la madrugada de este lunes, y ahora se espera por la llegada del presidente Raúl Castro de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Así que hoy se generarán noticias desde la capital de la República de Venezuela, con esta reunión de la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Recuerden que también esta semana, este mes, en estos días, se realizará también la cumbre de las Américas en Lima, Perú. Seguimos con más información en la emisión de Contacto Sur, y ahora nos vamos a Honduras. Un cuerpo legal que acompaña caso de Berta Cáceres pide captura de otros autores intelectuales del crimen. Avanza el caso del asesinato de la activista y defensora del ambiente Berta Cáceres. ¿Cómo marchan los procesos de investigación? Leonardo Guevara, desde Radio Progreso en Honduras, nos ofrece detalles. Saludos amigos y amigas, desde Honduras las autoridades capturaron el pasado viernes a un sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. Se trata de Roberto Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos SADESA, que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país. A criterio del abogado Rodil Vázquez, miembro del equipo legal que acompaña el caso de Berta Cáceres, el Estado hondureño continúa fomentando la impunidad en el caso, pues Castillo no es el único autor intelectual del asesinato, porque existen políticos y empresarios al más alto nivel que tienen mayor cuota de responsabilidad. Bueno, hay que decir que la captura de don Roberto David Castillo es una captura de los autores intelectuales. Él no es el único. Él, en su condición de presidente de la Junta Directiva, participó de la toma de decisiones junto a otros u otras, a quienes el Estado todavía no decide imputar. No obstante, tener elementos probatorios suficientes para que al menos en dos personas más intentar el requerimiento fiscal correspondiente por autoría intelectual, asumiendo nosotros que con la detención y con la imputación de esto se podría llegar a los autores intelectuales del primer círculo de decisión del asesinato de Bertita. Nosotros pensamos que el Ministerio Público, o el Estado de Honduras a través del Ministerio Público, sigue manejando deliberadamente este caso de los autores intelectuales. Escuchábamos al abogado Rodil Vázquez, miembro del equipo legal que acompaña el caso del ambientalista Berta Cáceres. Y es que la madrugada del 2 de marzo del 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Honduras, las balas criminales mandadas por empresarios y políticos quienes miraron en peligro sus intereses económicos, quitaron la vida de la luchadora y defensora de los derechos indígenas, Berta Isabel Cáceres. Berta, junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, libraba la lucha contra la instalación de las represas hidroeléctricas y, de forma concreta, en contra del proyecto Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.D.E.S.A. Desde Radio Progreso en Honduras y para Leer Contacto Sur, este es un informe de Leonardo Guevara. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.